La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y condujo este programa radial Sueños Posibles juntamente con Irene Antinori y Fernando Tevere. Hemos adoptado un lema, no sé si por un mes, dos meses, que es justamente el que tiene que ver, me parece, por lo menos con el fundante de este programa, y es combatiendo la cultura represora con la convicción de nuestros sueños posibles. Sueños posibles... Un filósofo, León Rosisner, decía que el adulto normal era aquel el que realizaba los sueños que tuvo en la infancia. Y también agregaba que si pudiéramos tener más acción, él se refería a acción revolucionaria, actuaríamos más y soñaríamos menos. Frase discutida, pero que no deja, para mí por lo menos, de plantearnos algo interesante. Y es que el sueño, el fenómeno onírico, como señalaba Freud, muchas veces está en lugar de la acción. No que la prepara, no que la acompaña, sino que la reemplaza. Y esto, y con toda justicia, sería lo que se llama el sueño imposible. Porque no hay forma, no hay manera de conmover la cultura represora si justamente cambiamos sueños por actos. El sueño prepara el acto, el sueño lo puede anticipar, el sueño lo puede envolver, lo puede embellecer, pero no lo puede reemplazar. Por eso cuando hablamos de sueños posibles, nos referimos que en todo contexto histórico, político, social, tenemos sueños, sueños para realizar, sueños que tienen que ver nada más y nada menos con nuestras más profundas convicciones, que no pocas de ellas, no voy a decir todas, pero sí la gran mayoría, empiezan en nuestra niñez y florecen en nuestra adolescencia. He visto con mucha preocupación, realmente muy preocupado, casi diría indignado, las notas reiteradas, insoportables, respecto al viaje del Papa. La discusión sobre si Francisco es o no Bergoglio y qué implicancia esto tiene, me parece que por el momento la podemos dejar un poquito de lado. Lo que no quiero dejar de ninguna manera de lado es que este Papa, que será más bueno que el Papa bueno o menos malo que el Papa malo, es el Papa, es el jefe de un Estado Vaticano, que es nada más y nada menos que la Iglesia de Roma. Y la Iglesia de Roma ha sido una institución genocida, ha sido la institución del exterminio, ha sido una institución que 300 años después y un poco más resolvió que Galileo Galilei tenía razón, luego de haberlo amenazado en forma cobarde, en forma miserable, con los instrumentos de tortura para que se retractara de sus ideas. Quemó investigadores, quemó mujeres, exterminó judíos, exterminó marranos, exterminó gitanos, fue cómplice de cuanto genocidio andaba vuelta por ahí. Y tanto Videla, Massera y Agosti, condenados por crímenes de lesa humanidad, no han sido a la fecha excomulgados. Esa es la Iglesia de Roma. Y creo que de ninguna manera alguna simpatía que algunos pueden tener, y que de hecho la tienen, con Francisco, que es Bergoglio, puede hacerlos olvidar, y lamentablemente se olvida, lo que es la Iglesia católica, apostólica, romana, en la historia de la cultura, especialmente la cultura de Occidente. Por lo tanto, desde este programa, no miramos con ninguna simpatía a ningún papa, por más progresista, por más argentino, por más peronista, que se lo pinte. Eso es lo que nosotros pensamos, porque realmente yo personalmente me he formado en el laicismo, y de eso yo no voy a dar tampoco un paso atrás. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. ¿Decías, Alfredo? ¿Decías? No, sería importante, esperando a nuestros entrevistados, comentar un poco de lo que va a ser el 7 de junio, a partir de las 15 horas, de 15 a 20 horas, en la Cooperativa Ático, que es el evento que hemos llamado Día de la Gratitud Militante, el segundo encuentro de la gratitud militante, al que hemos convocado básicamente a la militancia de partidos políticos, cooperativas, radios comunitarias, la retaguardia por supuesto va a estar presente, y creo que Fernando Tevele, Irene Antinori, que estuvo en el primer encuentro de la gratitud militante, sería bueno que hicieran alguna referencia a lo que fue ese encuentro y lo que esperan para este, ¿no? Bueno, a mí me parece fantástico que es un encuentro donde circulan diferentes ideas políticas, donde no hay solamente una concentración de ideas, sino es la multiplicidad de ideas que convocan y que nos podemos expresar. O sea, desde un lugar comprometido con un cambio de la realidad, podernos expresar. Sí, yo lo que puedo decir desde aquí, desde esta casa, es que al igual que el año pasado, vamos a renovar la experiencia de hacer una transmisión radial de una experiencia tan... de una jornada tan larga, tan extenuante, pero no cansadora, si se me permite. Digo, porque es una jornada larga en la que evidentemente pasa mucha gente por allí. Luis, que compartió la transmisión que hicimos el año pasado y anduvo ahí sacando fotos que después publicamos, supongo que reafirmará. Es un pasar de micrófonos entre diferentes personalidades, y no personalidades, digo, actores sociales, claro, actores sociales tomando el micrófono e intercambiando experiencias que la verdad a mí, bueno, en particular a todos aquí, a Euge también, nos resultó muy muy grato participar de ese modo. Así que este año vamos a renovar eso y vamos a volver a estar, más allá de que nosotros en estos casos nos hacemos anti-autobombo, digamos. O sea, nosotros lo transmitimos por radio, pero les pedimos que vayan. Porque son de esas experiencias que aún con la magia de la radio de nuestro lado, no terminamos de transmitir todo lo que pasa allí. Así que si se nos permite hacernos anti-autobombo, lo hacemos para invitarlos a que vayan allí el 7 de junio a Ático, en la calle Teodoro García 2578, barrio de Colegiales, entre Amenor y Ciudad La Paz. Y bueno, lo del antibombo. ¿Tenés algunos nombres de invitados para que la gente, o decimos aunque sea los que fueron el año pasado, para que la gente... Bueno, Vicente Ciertolema se comprometió a ir. Vamos a tener por lo menos el saludo de Osvaldo Bayer, que está muy interesado en esta propuesta. No me pudo garantizar que viniera. Seguramente nuestros entrevistados de hoy también van a concurrir, pero yo he preferido, quizás sea el espíritu de la convocatoria, convocar a la militancia, digamos, ¿no? No a personalidades, porque creo que la idea es justamente encontrarnos entre todos, poder charlar y de esa manera encontrar algo que a veces falta, que es esto del encuentro, ¿no? A veces uno se encuentra solamente para cerrar una lista, o para expulsar a alguien, o para rosquear, pero creo que lo importante acá es encontrarse por el hecho de encontrarse, ¿no? Es decir, el encuentro propicia un vínculo, no lo garantiza, pero lo propicia. Y hay muchos compañeros y compañeras que tienen mucha necesidad de contar y ser escuchado de lo que están pasando en situaciones laborales concretas, y eso de alguna manera es la propuesta fundante de este encuentro, ¿no? Sí, y a mí lo que más me genera de todo ansiedad es que Alfredo viene invitando a la gente, incluso al aire, desde hace 5 meses más o menos a la jornada del 7 de junio, y yo le vengo diciendo, pará, que no falta un montón, no invite 5 meses antes. Bueno, ahora ya estamos ahí a 10 días y seguramente vamos a disfrutar todos de una gran jornada. Pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. La unión de mentira y verdad determina lo que llama la falsedad. No es verdad y tampoco es mentira. Sin embargo, en los dichos de la presidenta hay muy poca verdad. Porque en esta democracia, y ella lo sabe, han desaparecido personas. Desaparecen personas todos los días que ni siquiera sabemos que han desaparecido. Esto lo podríamos llamar los desaparecidos más verdaderos, más profundos, más terribles. Pero hay otros desaparecidos que sí sabemos que han desaparecido. Y ella también lo sabe. Ella sabe mucho más que yo. Y esto lo sé yo, y entonces ella también lo sabe. Nuestra presidenta sabe que, por ejemplo, Julio López desapareció. Y no queremos que desaparezca que haya desaparecido. Luciano Arruga desapareció. Y no queremos que desaparezca que ha desaparecido. Y entonces, lo que el análisis de la cultura represora quiere establecer es que cuando la presidenta habla, hay un riesgo muy terrible. El riesgo es que el desaparecido desaparezca nuevamente, porque lo que ella está planteando es que nadie desapareció. Y si nadie desapareció, los desaparecidos, ¿dónde están? No puedo creer, no quiero creer, directamente no lo creo, que la presidenta no sepa que hay desaparecidos en democracia. Que muy probablemente, yo estoy seguro, ella no tiene responsabilidad directa. No ha sido ella lo que los ha hecho desaparecer. Es que justamente ese es el problema. El problema es que la democracia no es ella. El problema es que la democracia es con ella, pero no solamente con ella. Y entonces no puede hablarse a título personal de algo que es un profundo dolor colectivo e institucional. Sí, presidenta, hay desaparecidos en democracia. Y la lucha es siempre para que los desaparecidos nunca más vuelvan a desaparecer. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Sueños Posibles, nuestro programa de la fecha 26. Bajo, sí, sí, ah, 26 de mayo. Pensé que estaba buscando la fecha. No estaba. Es muy cómodo estar vigilado por expertos. Pensando, claro, en cubrir los baches. Muy bien, muy bien, muy bien. Para eso te pagamos. No, estaba pensando que justamente nuestro lema rector, por lo menos mientras dure, es este, ¿no? Combatiendo la cultura represora en la convicción de nuestros sueños posibles. Y la entrevista de hoy la he titulado ¿Desaparece la memoria de los desaparecidos? No es una pregunta, ¿eh? Es una afirmación. ¿Desaparece la memoria de los desaparecidos? Y vamos a charlar con un camarada, un amigo, un entrañable compañero, José Schulman, que es secretario general de la Liga por los Derechos del Hombre. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenas noches, un abrazo. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, fenómeno. Bueno, el título enmarca un poco el motivo de nuestra preocupación. He leído mucho de lo que has mandado vos y otros compañeros respecto a esto del Instituto Espacio para la Memoria, y de alguna manera, no sé si llamarlo el colapso, la disolución, la pérdida de autonomía, querría que nos explicaras un poco cuál es la situación actual y sobre todo qué consecuencias tiene para la lucha en relación a la memoria por los derechos humanos, ¿no? Bueno, el Instituto Espacio para la Memoria fue una conquista de la lucha popular contra los planes de Menem de demoler la ESMA, y se puso en marcha definitivamente por el 2006, más o menos. Gestionó los lugares que fueron centros clandestinos y que fueron transformados en sitio de memoria en la ciudad de Buenos Aires, y puntualmente los dos edificios más simbólicos de lo que fuera la ESMA. La característica principal es que era una institución que tenía autonomía y autarquía, y que por lo tanto no estaba subordinado a las presiones políticas del gobierno de turno de la ciudad de Buenos Aires. En una de las últimas reuniones del Consejo Directivo del IEM, la compañera Marta Vázquez, presidenta de Madre Niña Fundadora, recordó los detalles de cuando se fundó el IEM y por qué se aceptó que tuviera una relación institucional con la ciudad de Buenos Aires, que básicamente era el compromiso de los legisladores en ese momento de garantizar el financiamiento para el IEM, ¿no? Pero ella misma explicó que siempre se exigió que el instituto tuviera autonomía, bueno, justamente para eso, ¿no? Para impedir que los gobiernos de turno se fueran los que definieran la memoria. Que digamos, acá hay una pretensión bastante como soberbia, ¿no? El gobierno nacional pretende decirnos qué es nuestra memoria, la nuestra, la mía, la tuya, la de los compañeros detenidos, las que no estuvieron detenidos, los que se sienten representados en los compañeros que no están, digamos. La memoria por definición es una lucha contra el olvido y es una lucha contra otras memorias. Yo siempre arranco de unas líneas de Borges que decía que si algo no existe es el olvido, ¿no? Y bueno, creo que esa vez se equivocó, sí, el olvido existe, y es más, en la historia argentina lo peculiar del terrorismo de Estado es que el olvido se construye antes que la memoria, por eso son NN, desaparecidos, centros clandestinos, no hay preso, no hay nada, bueno. A mí me parece que la lucha entre la memoria y el olvido o las memorias falsas, que son formas del olvido, es permanente. Hemos luchado contra el olvido bajo la dictadura, después, durante el periodo de la impunidad dura. ¿Qué efectos prácticos tiene esto? Se puede preguntar el oyente. Bueno, si vieron en estos días la foto del ingreso de un grupo de gendarmes con su uniforme verde y su gorra, su boina en la mano, al edificio de Cuatro Columnas y del casino, bueno, eso está prohibido por el reglamento que se acordó en su momento por el Instituto Espacio para la Memoria. Nosotros acordamos que por mucho tiempo no pudiera entrar ningún personal uniformado de las fuerzas de seguridad de la Argentina, que por supuesto pueden ir, pero deben ir de vestidos como ciudadanos. O sea, no pueden ingresar como militares, pueden ingresar como ciudadanos. ¿Y por qué entró la gendarmería, José? ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? Entró la gendarmería al casino a hacer una visita, se supone, de esas que hacen, dos días después que reprimió en la General Paz, ¿no? Entonces, los efectos van a ser inmediatos. Ya no hay quien frene el uso de la memoria como un instrumento político, ¿no? Un instrumento político que en algún momento el gobierno lo pensó como una manera de hacerse fuerte y enfrentar la derecha, pero bueno, estamos viendo que este mismo gobierno ahora tiene excelentes relaciones con la Iglesia y al menos con la derecha de la Ciudad de Buenos Aires, que es el señor Macri, por lo menos hasta ahora me decían que eso era derecha. En los últimos días, la agrupación política que dirige la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Cámpora, porque la Cámpora dirige, digamos, está en manos de ellos la Secretaría y por lo tanto ahora la memoria, ellos formaron la Mesa de las Juventudes Políticas en un realmente un agravio, digo, hay que ser muy hijo de puta para hablar de las coordinadoras de Juventudes Políticas, nombrar las juventudes políticas en este país, que fue seguramente el momento más alto de unidad antiimperialista en los 70, cuando las juventudes políticas resistieron el golpe de Estado en Chile, bueno, hacían propuestas de patria socialista, incluso con las últimas fuerzas. Yo soy santafesino, en la coordinadora de juventudes políticas Santa Fe, el 23 de marzo de 76 hicimos un acto en la Facultad de Ciencias Económicas contra el golpe de Estado. Realmente meter al PRO en algo que se llame juventudes políticas ya no es solo una indecencia, hay que ser muy hijo de puta, ¿no? Digo, el cuervo de Roque, José, que se le mandaba la parte de progresista, qué sé yo. José. Bueno. Entonces, los efectos son que la ESMA, digo, para ser muy claro, y todos los sitios de memoria Ciudad de Buenos Aires, ahora se va a hacer lo que decida el gobierno nacional, y nadie lo puede impedir. Hasta hace poco yo decía, cuidado que en el 2015 cambia, pero ahora digo, miren, a este gobierno tampoco yo le tengo tanta confianza en qué es lo que va a hacer con la memoria, porque está claro que hay un plan para lavarle la cara a las Fuerzas Armadas y a todas las Fuerzas de Seguridad. Lo de Milani en el fondo es eso, pero lo de Bernie todos los días puteando contra los jueces que según él impiden que la policía ponga orden en la ciudad y desaloje los piquetes, es lo mismo. Digamos, acá estamos ante, me parece a mí, que me parece que es bastante evidente, el fin de un ciclo en donde el capitalismo podía combinar la cuota de ganancia para los grandes empresarios con medidas de distribución de una parte de los fondos que el Estado se quedaba con los impuestos y con otras iniciativas. Ese momento pasó, hay que decidir entre distribuir achicando los márgenes de ganancia o mantener los márgenes de ganancia y trasladar la crisis al pueblo. Me parece a mí indiscutible de que la devaluación del dólar y poner las paritarias, en el mejor de los casos, por detrás de la devaluación, pero después hay millones de tipos que, como yo, somos trabajadores precarios, en negro, y que no tenemos paritaria y que los ingresos en estos últimos 3-4 meses. No se necesita ser un genio de la economía para saber que cada uno está comprando mucho menos. Entonces, a ese cambio del, llamémosle, del capitalismo más o menos distributivo a un capitalismo más normal, que todavía no es el José totalmente neoliberal de los 90, pero va en dirección a eso, me parece a mí que le corresponde la disolución del IEM, llevar la gendarmería a la ESMA, y vendrán más asaditos y banalización de la memoria. Me parece que ese es el resultado práctico, y no va a haber quien pueda impedirlo, porque ya no hay organismo autónomo que tenga algo que ver con la gestión de los sitios de memoria. José Schulman, mira, acá hay tanto Irene Antinori como Fernando Tevere, te quieren hacer preguntas, lo están intentando hace un ratito, es muy interesante lo que decís. No es fácil. Pero, Irene Antinori, arranque, después Fernando Tevere. Dale. José, buenas noches, ¿cómo estás? Yo estaba pensando si, según tu mirada, sería el fin de este Estado benefactor y con esto el arrasamiento de la memoria de los compañeros. Yo no me gusta, así en un programa de radio, tan rápido usar categorías medio complejas. Yo creo que hay una etapa en estos 10 años en que había condiciones y voluntad para poder utilizar al Estado como un elemento para mejorar la condición de vida de los más pobres, que es lo que efectivamente ocurrió en estos años. Eso, desde el punto de vista económico, se hace cada vez más difícil porque la crisis capitalista, mundial, y los problemas de la economía argentina, que no son menores, lo hacen difícil. Y entonces, sí, efectivamente, yo creo que hay una relación entre la devaluación del dólar y la disolución del IEM. No podría encontrar una línea recta que los vincule, pero no tengo ninguna duda que al cambio de política económica está viniendo un cambio en la política de memoria. José, y yo lo que quería preguntarte en realidad iba en torno a un poco lo que venías charlando antes de la ESMA y de este ingreso a la ESMA de gente que antes no entraba. La pregunta es, hay un ente tripartito allí, uh-huh, que hasta aquí la ciudad era representada por el IEM, por lo tanto, uh-huh, por los organismos, y que ahora pasa a ser integrado por Abrujo. Claro, pues directamente por el secretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, por el macrismo, directamente un funcionario del macrismo. La sexta transitoria de la ley votada por el Frente para la Victoria. ¿Esto es definitivo? No sé, en la vida definitivo no hay muchas cosas. No, pero quiero decir, la ley dice eso, negro sobre blanco, sin ninguna duda. ¿Cómo se la arreglarán? Yo no, francamente, no creo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga ningún funcionario que esté en las más elementales condiciones de opinar algo sobre lo que pasa en la ESMA. Uh-huh. Si me preguntás lo que puede ocurrir, así como hubo un acuerdo Frente para Victoria Macri para disolver el IEM, supongo que ahora habrá un acuerdo Macri con la Cámpora para que le den un funcionario que finca hacer no sé qué, uh-huh, y que sea el representante del gobierno, aunque en realidad va a representar a la Cámpora. Digo, vamos a ver cosas bastante extrañas. Digo, el Cuervo Larroque hablando en un acto con el PRO ya es extraño, ¿sí? Uh-huh. No era lo que habíamos imaginado. Y posiblemente veamos cosas más extrañas, ¿no? No quiero hacer futurología, pero imagino yo que inventarán algo y que entonces alguien de un organismo aparecerá como, pero que digan lo que quieran, ese, desde el punto de vista legal, ese sí que va a representar a Macri en la ESMA, no como mentían todo este tiempo que el Instituto Espacio para Memoria era funcionar a Macri. Si éramos funcionar a Macri, no hubieran tenido necesidad de disolver al IEM, sí, en un acuerdo del, uh-huh, Frente para Victoria para Macri. Me parece que las cosas se van aclarando y bueno, tanto es así que pasan los días, cada tanto alguno me reputea por Facebook, alguno me reputea por el celular, pero no escuché a ningún dirigente de ningún organismo de derecho humano que tuviera dos palabras para decir para defender el acuerdo. Me parece a mí que es una evidencia bastante grande, el acuerdo es indefendible, que no hay forma de simularlo, y que bueno, supongo yo que apelarán al olvido, ya que hablamos de la memoria, uh-huh. a que pase un rato el tiempo, a confundir, a utilizar a Pajita 12 para mentir, y de acá a un tiempito resolverán eso. Lo que mañana va a ocurrir es que el Instituto Espacio para la Memoria se va a reunir por última vez, el miércoles se van a entregar las llaves, y la institución, Instituto Espacio para la Memoria, finalizará, aunque ese, en el ámbito de ese instituto se generó un espacio político de acuerdo, de acuerdos, de construcción, y ese acuerdo se va a expresar de alguna manera, va a seguir, porque yo creo que nosotros, por más que ellos dicen que no, nosotros, a ver, el acuerdo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, con el Servicio Paz y Justicia, con el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, con Hermanos, con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y con Madre Línea Fundadora, más la participación de compañeros como Beno Esmuque, Víctor Basterra, María Cariaga, Lita Stanti, Alcida Argumedo, Liliana Varela, bueno, y tantos otros, es algo en la Argentina, en la política de memoria. José, a ver si te entendí bien. O sea, el IEM ya no existe más como institución con la participación estatal, por lo que ya sabemos, hemos comentado. El IEM no existe más de ninguna manera, no existe más así. Pero no hay ustedes... ningún IEM de otro tipo. Los organismos de derechos humanos que lo conformaban pretenden seguir coordinando políticas. Sí, y crearemos algo, no sé qué, y daremos la disputa en el plano de las políticas de memoria, y bueno, y por ahí más sueltos de no estar vinculados a una institución pública, a lo mejor la vida nos ayuda y podemos gestar un espacio político en el movimiento de derechos humanos, que se guíe por tres principios que discutimos hace mucho tiempo, y que orientaban de alguna manera al IEM, ¿no? La idea de que los derechos humanos se pueden pensar solo desde la integralidad, que no es una sumatoria, sino un conjunto indivisible, o sea que no es que respeto un poquito de derecho humano y otro poquito no respeto, sino que se respetan o no se respetan, se cumplen o no se cumplen, se accede o no se accede. Esa es una idea muy fuerte que nos lleva a asumir los temas de los pueblos originarios, los temas de la distribución de la riqueza, de la salud, de la autonomía, de la autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera. José, la segunda idea es la idea de la autonomía del movimiento de derechos humanos. Me parece a mí que hemos rendido un examen duro, porque nosotros tuvimos asamblea de la Liga del Sábado, no teníamos plata ni para comprar un sándwich, hace 5 meses que no pagamos el alquiler, porque bueno, todas las posibilidades que teníamos, alguien se encarga de mutilarlas, pero nosotros demostramos que podemos existir, hemos defendido la autonomía del IEM y de cada uno de los organismos, y hemos dado prueba que se puede defender la autonomía, que no es obligación venderse, ni votar como te piden por esto, por lo otro, ¿no? José, una última pregunta, y te pido una respuesta corta. Yo sé que casi que te puedo pedir plata más fácilmente que pedirte una respuesta corta. No, si me ofreces plata, yo te respondo cortito. Digo que pedirte plata va a resultar más sencillo que pedirte una respuesta corta. No darte, descartalo. Hay gente, hay algunos organismos de oposición al gobierno kirchnerista, claramente, como las asociaciones de detenidos desaparecidos, que hace un par de años que vienen planteando que hay una fecha de clausura para los juicios. Que el año que viene no hay más juicios. Se terminan los juicios, se baja la cortina, se acabó la historia. Desde que pasó lo del IEM, hay mucha gente, ya no solo las asociaciones de detenidos desaparecidos, que piensa esto. ¿Vos qué opinás? No, los juicios tienen un nivel de autonomía que, así como jamás acepté la idea de que empezaron solo porque a Kirchner se le ocurrió, tampoco es cierto de que se van a terminar, aunque algunos de ellos quisieran que se termine. Lo que está ocurriendo y va a ocurrir cada vez más es que los juicios reciben menos apoyo estatal, el Estado se va retirando, los medios de comunicación no los cubren casi nada, van a ser más difíciles, pero yo creo que los juicios van a seguir muchos años en la Argentina, porque cada uno de los juicios genera nuevas acusaciones y nuevas acusaciones, y no hay forma, ni siquiera una ley de amnistía lo podría cubrir, porque una ley de amnistía podría liberar a los presos condenados, pero nosotros podríamos presentar 5.000 nuevas denuncias de casos que no fueron juzgados, con lo cual, en mi opinión, los juicios no van a terminar. Lo que sí puede ocurrir, que yo vengo denunciando, es lo que se está intentando, que es producir que una parte del movimiento de derechos humanos se reconcilie con los represores, pero bueno. Bueno, José Schulman, eso que vos señalaste recién, me parece ya sucedió, la tapa de la revista de Madres con Eve Bonafini, con Milani abrazados, este operativo que se ha hecho con, creo que con Gendarmería, como una caricatura al operativo Dorrego, creo que esto que vos advertís, este operativo reconciliación, ayer mismo la presidenta habló de así con todos, ¿no? Si, no para volver atrás, sino para ir para adelante, pero eso es muy peligroso cuando uno está en un precipicio, ¿no? Entonces, vos sabés lo que yo pienso al respecto, lo he escrito, he tenido la oportunidad hace ya muchos años, en esa extraordinaria jornada de las largas sombras del genocidio, nunca creí en la política de derechos humanos del kirchnerismo, por muchas razones, entre otras por el brutal oportunismo, ¿no? Es decir, justo de inventarse como defensor de derechos humanos, justo, pero mirá qué casualidad, el mismo día que asume la presidencia, ¿eh? Nunca antes, mirá qué curioso. Y bueno, de todas maneras, admiro mucho tu lucha, la de los compañeros de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. El 7 de junio te mandé una invitación para que vos y los amigos de la Liga nos acompañen en el Día de la Gratitud Militante. Sería muy hermoso verlos ahí, escucharlos, compartir. Esto es una jornada que ya hice el año pasado y te voy a volver a mandar la invitación para que nos digas que no la recibiste. Dale, la agendamos ya mismo. 7 de junio, 15 horas, ahí en la Cooperativa Ático, pero ya te estoy mandando la invitación porque hay que hablar de todo esto en lo que yo llamo la gratitud militante. Es decir, entre los compañeros que militamos, más cerca, más lejos, pero que sobre todo, y esto que vos dijiste al final, realmente me parece muy importante, muy lejos de las largas sombras del poder, de cualquier poder. Te mando un fuerte abrazo. Gracias y un abrazo a la radio. Fue la única que estuvo al lado del IEM en la lucha contra la disolución y eso también va a quedar en la historia. Gracias, José. Fuerte abrazo. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? No, me quedé pensando en una cosa que decías recién en cuanto al oportunismo o no del kirchnerismo para la política de derechos humanos. Yo siempre estuve en desacuerdo con aquellos que planteaban, no sé si vos estás entre ellos, que en realidad decían, hablaban en contra de la política de derechos humanos porque la calificaban de oportunista. Yo considero que la política de derechos humanos del gobierno nacional ha sido... estamos hablando siempre de la revisión histórica, ¿no? De los derechos humanos hacia atrás, no de los de hoy. Ha sido muy buena y, de hecho, como decía Schulman, porque hubo una historia previa de la lucha de los derechos humanos, de los organismos, pero también porque hubo una decisión política seguramente ligada al oportunismo. Claro, eso estoy hablando. Claro, pero lo que yo digo es, lo que yo siempre decía, y ahora reafirmo, es que no había que decir que la política de derechos humanos era oportunista utilizándolo como un recurso para ir en contra de esa política o para hablar en contra de esa política, porque la política estaba bien, de hecho, pero que sí era importante establecer si era oportunismo político o no, porque si era convicción no la iban a abandonar nunca, y si era oportunismo la podían abandonar cuando la situación, digamos, lo mereciera, así como la adoptaron, ¿no? Bueno, quizás en algunas cosas demuestren que estamos ante esos momentos, ¿no? O sea, es impensado que un jefe del ejército, con sospechas de haber participado de aquellos años, hubiera sido en los primeros años del gobierno de Kirchner el jefe de del ejército. En cambio, nadie puede decir, digamos, que esto hoy no sucede, digamos, ¿no? Mirá, Fernando, hay un cambio ahí. Hay un cambio. Yo creo que el tema lo tenemos que pensar mucho. Creo que José Schumann abrió una puerta muy importante rescatando la radio en su defensa del Instituto Espacio para la Memoria. Esta agenda sigue abierta en este programa de La Retaguardia y no creo que sea el único. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo entrevistado, que se da una situación bastante interesante el día jueves que viene en la Biblioteca Nacional. Hay un homenaje, todos los homenajes son buenos, algunos son mejores que otros, ¿no? Pero este realmente me conmueve en forma muy especial, inclusive porque, bueno, gracias al compañero Fernando Fabris, que me mandó la invitación, yo ya sabía del hecho, pero no sé si es idea de él, de Fernando o de quién, pero lo ha llamado el mofetazo, digamos, ¿no? Alfredo Moffat va a ser homenajeado por su militancia, su trayectoria. Simplemente Alfredo va a ser homenajeado porque es Moffat. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, bien, che, contento. Me imagino. Bueno, contanos un poquito. Yo creo que muchos te conocemos poco, poco te conocemos mucho, yo te conozco bastante. Pero quiero, desde vos mismo, que nos cuentes qué significa para vos este reconocimiento, que en realidad no me gusta hablar de reconocimiento, ¿no? Pero de compartir con tantos discípulos, colegas tuyos, esto que va a ser el homenaje en la Biblioteca Nacional. Mira, es importante por lo siguiente. Hace prácticamente 50 años que yo trabajo en el barro, ¿viste? Con la gente más lastimada, con los pobres, los locos, en hospicios, en la calle, con chicos en la calle, etcétera, ¿no? Y de pronto, bueno, que me reconozcan, hace que yo sepa que hice eso, porque si no, te das cuenta que si nadie me reconoce, yo no sé si estuve delirando o hice algo. Bueno, puede ser las dos cosas, Alfredo, sí, pero... Sí. No, lo que hice es un delirio. No, vos yo creo que está bien, entiendo lo que decís, pero creo que si algunas cosas tuyas envidio, que envidio muchas, una de ellas es que sos una persona realmente con mucho reconocimiento. Sí, pero me faltaba creo que lo sabés. Esto de que sea personal, ¿no? Viste, como que yo sienta que realmente lo hice eso. Pues sabes que yo lo que digo al sistema académico, psiquiátrico, psicoanalítico, mucho no le gusta, porque hago una crítica a veces que solo puede ser el paria, ¿viste? Es el paria que está fuera del sistema, es el que a veces ve algunas cosas que no ven lo que está en el sistema, ¿no? En ese sentido, los psiquiatras mucho no me quieren. Y después las formas más ortodoxas del psicoanálisis tampoco. Pero yo soy psicoanalista y psiquiatra y te quiero, Alfredo. Ah, bueno, pero eso es una excepción. Ah, gracias. Justamente. Yo también soy un paria. Eso, claro, claro. Eso me alegra mucho. Sí, así que y además que me permite de pronto largar otra cosa, que es la comunidad Banca Vida, que es como un hospitalito escuela donde la gente puede venir a aprender y a aliviar gente, ¿no? Acá tengo todo un piso que está vacío hace tiempo. Y bueno, también seguir la lucha. Cada vez que tengo así, junto gente, digamos, largo otra patriada, ¿no? Alfredo, Irene Antinoni te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo vas? Te quería hacer una pregunta. Sí. Digamos, sé que sos arquitecto, que quizás no muchos lo sepan. ¿Y cómo fue tu acercamiento a Pigeon Rivière en el Borda, siendo arquitecto? Mira, no, fue un accidente académico, ¿viste? Mi padre, que quería ser arquitecto, un poquito me mandó para que sea arquitecto. Pero yo me había cambiado a medicina en tercer año y, bueno, dijo que se iba a suicidar, etcétera. Entonces volví, terminé la carrera. Porque a veces hay padres que él quiso ser arquitecto y él creía que yo era él. Alfredo, no, perdón, Fernando Tevele, ¿cómo te va? Sí, ¿No te habrá dicho que se suicidaba tirándose de un edificio, ¿no? Porque ahí tenemos la explicación de por qué estudiaste arquitectura. Sí, pero vos sabés que me sirvió para organizar comunidades, porque el arquitecto es un organizador de obra. Entonces pude hacer. Si hubiera estudiado tripas toda la vida, bueno, sería especialista en tripas, pero no en comunidades, ¿no? Entonces, esta llamada hice la carrera de psicología, la hice 10 veces. Acá en Brasil, en Estados Unidos, di clase por todo el mundo. Y además con locos. Estuve en el Borda hace 45 años, que estoy allá en el fondo, con la cooperancia, la Corifata, todas las comunidades, ¿no? Así que, bueno, y creo que fui útil y quiero transmitir a los 80 años lo que quiero es no irme sin entregar algunos observaciones, razonamientos, técnicas que pude armar en base a tantos años de estar, ¿no? Bueno, pero todavía no escuché cómo llegaste al Borda y tu acercamiento con Pichón Rivière. No, yo ya había fundado la Peña Carlos Gardel, el manicomio, y Pichón había hecho algo también. Entonces inmediatamente encontramos como una especie de simpatía mutua, porque además yo como arquitecto conservé lo del arte. Fui profesor de Historia del Arte en la facultad y Pichón era muy, digamos, tenía una percepción estética de la locura, ¿no? Entonces nos hicimos muy amigos, tuvimos 10 años muy juntos, yo era su hijo putativo, decía él. Y bueno, y con eso también me dio una línea conflictiva a denunciar y a crear otras cosas, ¿no? Y bueno, de todas maneras, yo me acuerdo que cuando yo estaba con mis compañeros de la Facultad de Psicología, yo decía que me dedicaba a los pobres y a los locos. Y entonces decían, pero vos sos un psicólogo absurdo, porque ellos trabajaban con sanos y ricos. Y yo decía, bueno, soy absurdo, pero resulta que el país en 40 años se volvió loco y pobre, y ahora papá es el que baja línea. Bueno, Alfredo Moffat, con él estamos hablando, Moffat es muchas cosas. Yo creo que lo que más me acerca a vos, a pesar de ser psiquiatra y psicoanalista, es tu implicación, ¿no? Tu implicación, vos no solamente decís cosas, sino que estás donde las decís, y las decís porque estás, digamos, ¿no? Y creo que sí, en ese sentido... Sí, lo que pasa es que creo que soy un reparador de vidas, ¿no? No me gusta que la gente sufra y además que en los hospicios la hagan mierda, ¿no? Porque realmente en el hospicio las formas son muy represivas, no dialógicas. Y bueno, y no, yo tengo una cuenta personal con toda esa psiquiatría, que es que a mi primo, que es un esquizofrénico, lo terminaron de arruinar en el Borda, ¿no? Con electroshock, con comas insulínicos. Y entonces, bueno, soy también como las madres de Plaza Mayo, ¿viste? Que también tienen justicia para otros. Y bueno, y la cooperanza fue una comunidad que alivió mucho a la gente, ¿no? A la gente, compañeros internados, ¿no? No, desde ya. A lo que voy es que me parece que tu aporte, digamos, ha sido un aporte de militancia, ¿no? Profesional, de poner el cuerpo, de dejar el cuerpo. Y la pregunta que yo te quiero hacer, vos citaste 50 años. Hace 50 años vos pensabas que en la Argentina, por lo menos para no abarcar el continente, en la Argentina íbamos a estar así, mejor o peor? No, la verdad que no. El mundo que yo conocí de joven era un mundo mucho más agradable, solidario, tranquilo. La gente tenía trabajo, los adolescentes tenían trabajo, changuitas aunque sea, pero después aprendían un oficio. Y bueno, estamos en una crisis, evidentemente estamos en una crisis. Pero vamos a salir, como yo digo que soy un pesimista esperanzado siempre, ¿no? Entonces, digo, bueno, las cosas están con algunas dificultades, pero vamos a salir, ¿no? Yo creo que en algún momento... vamos a volver a recobrar el diálogo. Hemos perdido el diálogo, por eso nos matamos a golpes, porque cuando se pierde la palabra aparece la acción, y la acción siempre es paranoide. El otro es un desconocido y por lo tanto desconocido, enemigo, está cerquita. Entonces tenemos que volver a hablar entre nosotros. Fíjate vos que es sencillo, que es en última instancia la receta de la curación, ¿no? Bueno, vos sabés que con ese espíritu que realmente creo que nos hermana de alguna manera, el sábado 7 de junio en la Cooperativa Ático hacemos el segundo encuentro de la gratitud militante. El año pasado qué bueno. se me ocurrió esta idea, la gratitud militante, ¿no? Así claro, que bueno, claro. Ya te voy a hacer llegar por mail. Bárbaro, voy a estar, en la cooperativa Ático, el 7 de junio a partir de las 15 horas. Bueno, va a estar nuestro común amigo Cito Lema y muchos otros compañeros. Sería muy hermoso que pudieras ir. Te vamos a hacer llegar la invitación. Qué bueno. Va a ir mucha gente de muchos lugares, seguramente de distintas procedencias. Este programa radio quería tener el honor de hacerte una nota antes del evento. ¿Qué te parece o qué pensás vos que puede llegar a suceder ahí, ¿no? Vos hablas del reconocimiento, yo considero que ese reconocimiento ya existe y es justo y es necesario, ¿no? Yo pienso que sí. Y... así que estamos en la lucha, por eso te invité a vos también, muy especialmente. Estamos en la lucha por, ¿sabes qué? Porque disminuir. Yo ya no hablo de curar, hablo de aliviar, porque como trabajo con población bastante lastimada, con chicos chorros, el pibe de la calle, etcétera, hablo de aliviar, y se puede aliviar, y después en otra etapa curaremos. Pero vos sabés, Alfredo Moffat, que seguramente lo sabés, pero yo igual lo voy a recordar para los oyentes, que etimológicamente curar es cuidar, ¿no? Ajá, sí. Es decir, el cuidado, vos hablás de primeros auxilios psicológicos, ¿no? El cuidado es la primer curación posible, ¿no? Lamentablemente la medicina en alguna época era el arte de curar, ahora es el arte de currar, ¿no? Pero y de reprimir también, ¿no? Y de reprimir. Yo creo que cuidar, como diría Ulloa, que el paciente viene a ser sostenido, ¿viste? Que la primera etapa de todo tratamiento es sostenerlo. Y Pichón decía, sostener del miedo. Es decir, sostener el miedo para que él descanse de ese miedo y pueda ver qué le pasó en la vida para tener ese miedo, ¿no? Alfredo, Irene Antinori de nuevo, sí. Y bueno, me parece muy interesante como sobreviviente de la dictadura, comprometido con justamente erradicar lo que es la internación, fuiste perseguido. ¿Cómo fue tu autoexilio y tu exilio? Bueno, yo tuve un exilio laboral, más que tú, acá no podía trabajar absolutamente, tuve que quemar todos los libros que tenía yo, especialmente el psicoterapia del oprimido, y trabajé en Brasil. Y iba y venía, trabajaba la semana y volvía el sábado y domingo con un poquito de angustia cuando entraba o salía en la aduana. Pero me fue bien porque nunca me encuadré muy, digamos, en una institución, digamos, en un movimiento, ¿no? Si yo mantuve siempre esa independencia para poder trabajar con la gente directamente, ¿no? Creo que eso me salvó, ¿no? Bueno, te salvó y gracias a eso salvaste a muchos y a muchas, que te vamos a estar siempre muy agradecidos, más allá de lo más cerca, lo más lejano que estés, que estemos. Yo me siento en algún aspecto muy cercano a vos y bueno, creo que lo has podido comprobar en distintos lugares que nos hemos encontrado, incluso almorzando juntos. Nos veremos el jueves. Bueno, te espero el jueves. Va a estar Raúl Camino, va a estar toda la gente linda. Exactamente. Y va ahí también Ricardo Grimson. El más lindo de todos sos vos. Sí, va a ser gente todo. Y la ay, vos sabés que con la memoria, con los 80 años mejor. La madre de Plaza Mayor, la Nora Cortines. También una Nora Cortines va a estar contigo. Van a ser todos luchadores. Exactamente, de eso se trata, de la ahí lucha. Está. Solo saben los que luchan, escribí por ahí. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el jueves. Querido. Bueno, los espero a todos. Gracias. Bueno, chao, querido, chao. Va a estar una de las Nora Cortines, no sabemos cuál. Claro, sí. No sabemos cuál. Está plan, sí. No, hay dos, no. Hay varios. No, hay muchas más que dos. Bueno. Un muy lindo programa, realmente es esperanzador ver a militantes como Schulman, José Schulman, Alfredo Moffat, que la siguen peleando a pesar de, bueno, que las cosas no solamente no son fáciles, sino que empiezan a ser muy difíciles. Agradezco un mensaje de Claudia, que se sintió muy identificada con mi editorial, se lo agradezco. Le pedí que mandara esa adhesión a nuestro número de teléfono, pero no sé si el operador levantó el mensaje. No sonó. Así que lo digo al aire. Estaba usando no yo permanentemente, bueno. Así que difícil que suene. Está ocupado. Bueno, nos encontramos el lunes que viene. Felices sueños posibles, Fernando, Irene y Braulio. Felices sueños posibles. Nos vemos.